Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Estamos entonces en este Nosotros y los medios, a ciegas o a sordas en todo caso, con los retornos por aquí. Buenas tardes, buenos días a todos los que están del otro lado. Buenas tardes, buenos días, don Martín Gómez, allí manejando la tecnología de este programa. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buen provecho, señor Gustavo Bulla. Acá estamos, exactamente, a sordas, a ciegas y a locas. Las locas faltan. Así que si quieren acercarse a la casa, digo, no, comenzamos este programa. Entonces, a toda máquina, a toda máquina. A toda máquina, señor, señora, niño, anciano, joven, adolescente. 12 de octubre, le digo a toda máquina y dice pavada. 12 de octubre de 2013. ¿Y? Programa número 134. Muy bien. Si quieren comunicarse con nosotros, 0800-222-1270. 0800-222-1270. 1270, el teléfono, la vía de comunicación gratuita de Radio Provincia, para que nos hagan llegar sus comentarios, sus críticas, sus preguntas, sus, no sé, lo que tengan ganas. 0800-222-1270. También nos pueden escribir por mail, Bulla. ¿Sí? Que nos escriban entonces. Escríbanlo, pero háganlo a nylmedios@gmail.com. nilmedios@gmail.com es nuestra dirección de mail. Tenemos Facebook. Nos los medios, nuestra dirección de Facebook. También tenemos un blog donde van a estar, donde están subidos casi todos los programas de esta era de Nosotros y los medios, y también estará este dentro de un rato nada más. Este blog es nylmedios.blogspot.com. También pueden comunicarse con nosotros por Twitter, porque nosotros no nos privamos de nada. La dirección de Twitter es @nilmedios. Esas son entonces los modos de llegarse de ustedes, los que están del otro lado de Radio Provincia, hasta nosotros, hasta este programa que se llama, como todo el mundo sabe, Nosotros y los medios. Mi nombre es Gustavo Gordillo, no lo había dicho, tampoco es demasiado importante. Vamos a comenzar entonces este número 134 programa de Nosotros y los medios, Bulla. La cabeza. La cabeza, me duele. La cabeza es el 34 en la quiniela, así que arrancamos con... Vamos a tratar acerca de varias cabezas, en realidad, en este programa. Por ejemplo, en la cabeza que dio una expedición allá por 1492. ¿Y ahí venía Caetano Veloso? Supuestamente, pero como yo estoy a sordas, pues... ¡Ah! Nada de lo musical me es propio. Cristóbal Colón. Lo voy a ir orientando entonces. Cristóbal Colón, en realidad Cristóforo Colombo, un genovés que le hizo el chamullo grosso a la reina de España y consiguió, no guita, pero que le dieron una orden y dijo: mira, anda para Palos y decirle a los que están ahí que me deben cosas, que te consigan tres barcos. Fue, vino, conseguía barco, pero no conseguía gente, hasta que se contactó con los hermanos Pinzón, que sí tenían fama dentro de la gente de Palos, entonces consiguieron la tripulación. Pidió permiso para conseguir gente de las cárceles, pero no hubo necesidad. Sí. Así que terminó consiguiendo una tripulación, y después de un ratito de navegar por las aguas del Atlántico, buscando una ruta alternativa para llegar a la India, dieron con los gritos de don Rodrigo de Triana, que alaridamente exclamó: ¡tierra! Y allí entonces llegaron a Guanahanani, ¿no? Guanahanani, perdón. Sí. Guanahanani es la isla que descubrieron en ese momento, y que, bueno, fue el comienzo de lo que se solía llamar el descubrimiento de América. Usted sabe, el 12 de octubre como el Día de la Raza. Ya que no escucha, le voy a tomar prueba. ¿Usted sabe por qué es América? Por don Américo Vespucio. ¿Y quién fue Américo Vespucio? Otro muchacho españolo. Italiano, claro. genial navegante, que se dio cuenta que este muchacho genovés había llegado a otro no lugar, había encontrado un atajo a las Indias, sino que en realidad había llegado a un lugar que nunca antes se había llegado desde Europa, que era el ser humano mismo, desde esa perspectiva eurocéntrica. No era eurocéntrica, era sí mismo céntrica. No existía otra cosa. Pero digo, hoy le llamamos eurocéntrica, 500 años después, imagínense hace 500 años. Uh-huh. Ahora, los que realmente se dan cuenta de tamaño contacto con una parte del mundo no conocida, estoy dando rodeos para evitar el ideológico término descubrimiento, sí, fueron unos monjes ahí que estudiaban, expertos en geografía y demás, ahí por lo que hoy sería Suiza, que dijeron, acá hay un nuevo continente, dice, pero no lo podemos llamar nuevo continente, nada, porque eso iba contra la idea de que todo había sido creado por el Señor. Claro, no había cosas nuevas. No podía ser nuevo. No había realmente cosas nuevas. Además, entonces dijeron, América. Y ahí quedó América. Quedó América, entonces, y estamos escuchando ahora. Y todavía pensar que. ¿Seguimos con Caetano? Sí, seguimos con Caetano. Y pensar que hay nacido, bien o mal nacido, yo diría más bien mal nacidos en este continente, que le siguen diciendo americanos a los que viven del río Bravo para arriba. Sí, que no fueron los encontrados por don Cristóforo Colombo. Menos mal. ¿Menos mal para quién? No sé. Para todos. Así que el 12 de octubre, que se lo llamó criminalmente Día de la Raza, hay una terminología espantosa si las hay, porque sí, el descubrimiento implica ponerse del lado de los europeos, y bueno, sí, descubrimos algo. Sí. Pero esa tendencia bastante miserable de ponerse del lado de los ganadores. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Cosa que solo se repara un poquito cuando viene un mundial. Entonces juega un equipo importante contra un equipo humilde. Y no sé de dónde le sale cierto sentimentalismo, sobre todo a los que no entienden nada de fútbol, y dice, yo quiero que gane. O cierta conciencia. Yo quiero que gane Honolulu. Tal vez es cierta conciencia de su lugar en el mundo, en realidad. Digamos, sí. Poder proyectarlo en otro que está peor. Claro, puede ser. 12 de octubre, entonces, así. Sí, desde hace. Guanahani. Desde hace un tiempo, desde el gobierno de los K, como podríamos decir. Como suelen decir quienes no los quieren mucho, ¿es otro relato acá? Se llama Día de las Diversidades, de las diversas identidades. Bueno, el resto de la historia es conocida. Llegaron los muchachos de España, se cargaron civilizaciones enteras. Los muchachos que vivían aquí aprovecharon para hacer sus negocios, pelearse entre ellos, saldar cuentas entre ellos, y perdieron todos. Y ahí arranca una chacarera. ¡Vamos! Divididos es lo que estamos escuchando ahora. Se llevaron todo, nos dejaron las palabras, decía Pablo Neruda en un famoso poema, que probablemente haya sido lo más interesante que quedó de aquel 12 de octubre de 1492, de ¿cuál hoy se cumplen cuánto? ¿Hicimos la cuenta? No hicimos. 510, 511. 8 y 500, 508 y 13, 521 años. 521. Sí. 521 años entonces quedó don Cristóforo Colombo, este genovés, que le chamulló a la reina de España y que por alguna razón consiguió. Usted sabe que este muchacho Colón, llegó a. En su segundo viaje llegó a lo que hoy es República Dominicana, Santo Domingo. Y en Santo Domingo es mufa. El muchacho Cristóforo, mire. Porque, ¿qué consideran con una conciencia originaria bastante bien plantada? Que todos los desastres de este continente vinieron con él. Y no es demasiado raro pensar. ¿Usted sabe cómo se llamaba el nao en el que venía don Cristóbal Colón? Porque no era una carabela. Carabela era la niña y la pinta. ¿Usted es de la Marina? ¿Usted sabe cómo se llamaba? ¿Por qué sabe tanto de eso? ¿Usted qué tiene que ver con el almirante Rojas? Soy primo segundo por nupcias. De ahí aprendió. No sé nada. Solo sé que no sé nada. El barco en el que venía Don Colón, conocido desde chiquito como la Santa María, se llamaba en realidad Marigalante o Gallega. ¿Y por qué se llegó la Gallega? Se le conoce como Santa María porque estaba establecido el dueño de la Marigalente o Gallega en el puerto de Santa María. Ajá. Y entonces lo que llegó fue la Gallega. Bueno, pero digo, más allá de estos 500, dijimos 21 años, bueno, hoy tenemos un continente, o por lo menos una parte del continente, en un momento inédito en nuestra historia, ¿no? De, en cuanto a unidad política, en solidaridad y defensa de una misma identidad. Con lo cual son. Yo me animaría a decir que tiene que ver con lo que decíamos recién acerca de que la cierta conciencia de quiénes somos y que los que vinieron de los barcos eran otros. Tampoco somos nosotros los que estaban acá. No, pero somos. Somos hijos de una generación muy posterior. Somos unos hijos de una gran mezcla nosotros. Por supuesto, pero esto nos habilita a poder decir, bueno, lo que ocurrió a partir de 1492 fue un genocidio. E incluso. A una cultura inmensa. No somos parte de esa cultura inmensa, lamentablemente. Claro. Sí, pero no lo somos. Tampoco somos hijos de Colón, Pinzón y compañía. No, incluso digo la gran mezcla que puebla el territorio, el actual territorio nacional argentino, que incluye por supuesto a los nativos, a los mapuche, a los com, a los tehuelches, a los diaguitas, quilmes, bueno, todos los pueblos que supieron habitar estas tierras, más todos los tano, gallego, polaco, judío, lituano, todos los que se mezclaron, y eso es una gran mezcla con el resto de América, también con los negros, los mulatos, los zambos, bueno, lo que hoy conforma el continente joven, como le suelen llamar también desde esa mirada europeizante, pero que es el continente joven, yo diría, en el sentido de que es el que tiene más novedades para aportar al mundo, ¿no? Y el que tiene todavía ganas de que el mundo se mueva. Sí. El que tiene la sensación de que el mundo todavía, como diría Fito Páez, se puede mover. Claro. Tontamente, no fácil, pero que se puede mover aún. A ver, tenemos una posibilidad de dejar de estar sordos. Vamos a recordar, entonces, basta de... Ahí. Ahora escucha, Gordillo, escucha y todo. Lo cual para... Ahora me quedé sordo de verdad, porque salió con una polita. Gracias, Martín Gómez. Y un 12 de octubre como hoy, aparte de todo lo que acabamos de decir de Don Cristófalo y su caterva. Otra cabeza, como el programa 134 decíamos que es la cabeza, otra cabeza, esta vez de gobierno, esta vez de, digamos, el gorilaje, a ver. Lo que nuestra democracia necesita es ser auténtica expresión de su verdadera esencia. Es que la esencia de la democracia no queda debidamente expresada por estructuras meramente jurídicas o por líricas afirmaciones de dignidad humana o de igualdad de los hombres ante la ley. Amo todavía. Inequívocamente creo que es la primera vez en mi vida. He hecho radio en distintas oportunidades. Creo que es la primera vez que mandamos un audio que suene esto. Bueno, pero ya es de una inofensividad. Estamos escuchando la marcha Adelante Radicales, porque hoy se conmemora un aniversario de la asunción de Humberto Illia como presidente de la nación. 50 años, dame. 50 años. 50 años que don Arturo Humberto Illia. Parece mentira, yo estuve ahí. No estuve. Encabezaba un gobierno con 2.444.064 votos. Exactamente, no había uno en duda. Ni uno más, ni uno menos. Estamos hablando de cerca del 28% de los votos totales, ya que. digamos, y a partir de asumir don Arturo Illia en el día de hoy, hace 50 años, se termina una curiosa situación donde la Argentina tenía tres presidentes. ¿Por qué tres? Frondizi, que no había renunciado nunca y estaba preso, Guido, que tenía el mandato, y Illia, que había sido elegido meses antes. Ajá. Así que Argentina tenía tres presidentes y no podían gobernarla. Bueno, pero después lo superamos en el 2001, 2002, primeros pero días del 2002. No, lo superamos en sucesión. En cantidad. Bueno, obviamente. En una elección donde el peronismo seguía proscripto después de varios intentos de volver a la palestra política y de ser anuladas las elecciones, con un cerca del 22% de los votos en blanco. Sí. Que la población. 21,20 que canta acá Wikipedia. Yo tengo 22 porque soy así de exagerado. Claro. Con una orden de abstención o con un espíritu de abstención de parte de gran parte de la población argentina, ya que el partido curiosamente mayoritario, aquel que estaba proscripto, aquel cuyo nombre no se podía mencionar, aquel que a partir del decreto 4161 usted iba preso si decía cosas tales como Viva Perón, por ejemplo. No, cuando dije Perón ya estaba prohibido, ¿no? No hacía falta que viva o que muera. Ahora, ¿usted sabe cuánto sacó Pedro Eugenio Aramburu en esa elección? No. Sacó casi el 18% de los votos. Y por eso pasaron las cosas que pasaron. Contéstele. Acá estamos escuchando algo que pasó 10 años después. Este no es Illia. Este ya no. ¿Quién es este? ¿A quién estamos escuchando? Se parece mucho a Pino Solana como habla. Un 12 de octubre de 1973 asumía este muchacho parte de un movimiento. Esta no es Adelante Radicales. Hay que pararse. Bueno, el 12 de octubre Juan Domingo Perón asumía por tercera vez como presidente de la nación al imponerse en las elecciones de ese año tras la renuncia de Héctor J. Cámpora. Por un porcentaje de 62 y pico por ciento. Casi 63% de los votos, 10 años después de aquel 28% que se asumía la presidencia, 10 años después, una vez terminada la proscripción, demostró por qué estaba proscripto el partido mayoritario y por qué había sacado solo el 28% de los votos Arturo Illia. O demostró al revés, que la idea de terminar con el peronismo proscribiéndolo fue ineficaz. No, es cierto. Tal vez la manera más. El cristal con que se mire. La manera más eficaz de terminar con el peronismo. Dijo Luz Ferrando, dijo. La usó don Carlos Saúl, sin lograrlo también, sin lograrlo. En fin, estamos escuchando la marcha peronista, claramente porque un 12 de octubre como hoy de 1973 asumía por tercera vez en su vida la presidencia de la nación Juan Domingo Perón. Imitemos el ejemplo de este varón argentino y vayamos a la cosa de este programa. Sí, a lo que se dedica este programa, que no es a difundir marchas partidarias. No, todavía. Ya vamos a hacer un apartado de marchas partidarias. Total, hay una sola. Sí. No, la del PRO es muy buena. ¿Sí? Sí, es con globos y todo. Tararela. No, o taradela. No podría, porque cada vez que ponen de moda una canción, saltan los compositores a prohibirle que la usen. Richard Lederman del PRO. Claro, no, pero le usaban a los muchachos de La Mano de Rolando y dijeron no la usen más. Le usaban, la mancha. Sí, no sé cuál, no la usen más, le prohibimos que la usen. Nadie quiere. Parece que es vergonzante. Y se ha escuchado otra voz que no es la de Gustavo Bulla ni la mía de Gustavo Gordillo. Tampoco es la de Martín Gómez, que insiste en quedarse sentado del otro lado del vidrio. Sí, lo invitamos a pasar pero acá. No mejor quiere saber de, nada. De allá puedo manejarlo mejor. Tampoco es la de Verónica Quiroga, que está allá en La Plata, o la de César Poz. No, a mí me son tono varonil la voz. Exactamente. No por el caso de César Poffer, sino por el de Jaquito. No sé, usted métase en el lío que quiere y trate de salir después. ¿De quién es la voz que acabamos de escuchar, oiga, diga? Es de un periodista argentino. No, periodista, no. Contemporáneo. Periodista, no. Sí, es periodista. Después le vamos a preguntar si le gusta que le digan periodista o se siente insultado. Pero es un periodista, estudioso de los medios de comunicación y que acaba de sacar un libro, entre tantos otros que ya había publicado, y se llama Eduardo Blaustein. Después vamos a hablar. ¿Cómo se llama? Eduardo Blaustein. Ah, mire usted. Bueno, buenas tardes, don Eduardo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Y antes que cualquiera se pregunte, efectivamente es el hermano de David. Coco Blaustein. David Coco Blaustein. Este es el hermano serio, el inteligente. Las voces son parecidas, perfectamente podríamos alternar y que nadie se dé cuenta. Y es impresionante, yo los conocí años A y cada vez se parecen más. Sí, esa es la parte de la vejez. Ya te lo habrán dicho, me imagino. Bueno, Eduardo Blaustein, entonces, periodista de larga data, en este momento estás en página. No, ni idea. Eso fue en la gloriosa década de los 90 con Carlitos. Ah. No, mi última estación en redacción fue Miradas al Sur, de donde me fui en diciembre pasado para escribir el libro este, El que habla Gustavo. ¿Libro que se llama? Años de rabia. Años de rabia. Yes, sir. Somos la rabia, decía una consigna allá en los 80, pretendiendo que volvía aquello que pretendían se había terminado a partir de que se muriera supuestamente ahora, el perro. Un caso curioso de evolución del periodismo, periodismo político, análisis de medios hacia la veterinaria, ¿no? Porque debe ser una biografía no autorizada de Pasteur. De Pavlov, sí. Ahora vamos a hablar en serio de ese libro. Entonces, y lo vamos a meter en nuestro contexto más coyuntural, porque me parece que es por demás pertinente. Porque estamos, como decíamos, con Eduardo Blaustein, que ha venido a compartir el programa con nosotros, y vamos a escuchar entonces parte de lo que ha ocurrido en esta semana a partir de, bueno, como todo el mundo sabe, el hecho más relevante fue la sorpresiva internación de la Presidenta de la Nación a partir, supuestamente, de un golpe recibido 2 meses que le determinó la aparición de un coágulo, un conjunto de sangre estancada en alguna parte de su cabeza, precisamente, haciendo referencia a este programa. Así que vamos a escuchar qué decían cuando se enteraron que la presidenta no estaba del todo bien de salud. Sí, hay algunos que cuando se enteraron que la presidenta había recibido un golpe, dijeron, y si vamos por el segundo, pero bueno, vamos a escuchar. Vamos a estar con 2 médicos para analizar qué es lo que está pasando con la salud de la presidenta. ¿Esto significa que hay algún agravamiento en la salud de la presidenta? Sí, sí, seguramente. La señora presidenta tiene antecedentes de 2 o 3 traumatismos que ha sufrido, algunos en el año 1811, en el año 1811, en el año 1811. Lo que vas a ver hoy es un programa especial sobre un tema urgente. Y vos sabés que yo pensaba recién que no hay nada peor que no tener información. Es terrible, porque cuando vos no tenés información, podés o sobredimensionar las cosas o subestimarlas. Acá le acaban de decir al país que durante el próximo mes Cristina tendría que estar en cama, pero no han dado ningún detalle sobre el tema. Todavía no se sabe la gravedad del cuadro de Cristina. Es obvio que esperamos que se mejore pronto. Cualquiera sabe que cuando nos vemos obligados a anteponer la frase, es obvio, es porque lo que vamos a decir a continuación no resulta obvio para nadie. Hubo otras elecciones en las cuales al gobierno le resultó una buena situación, una situación mala como la de una enfermedad. Ricardo Kirchner, editor general de Clarín. Ricardo. Otro elemento que me parece que la gente no termina de entender lo que pasa, porque ya en episodios anteriores no se dijo la verdad. Como no se dijo la verdad, la gente tiene derecho a especular sobre lo que está ocurriendo y cuáles serán las consecuencias políticas. Hay 3 cosas que no dijo el comunicado oficial y que son esenciales para poder evaluar la gravedad o no de CFK. Mariel Fitzpatrick. Sí, por un lado el comunicado no dijo el tamaño del hematoma subdural. Por otro lado, la localización. ¿En serio? ¿No te parece incompleta la información? A mí me da la sensación de que es incompleta. ¡Caramba, qué coincidencia! ¿Y qué información faltaría? Bueno, una información más precisa desde el punto de vista médico. Una lectura política. La presidenta quiere desaparecer de la escena porque está perdiendo las elecciones. McDonald's y los quiere dejar a Martín Insaurralde y a Daniel Scioli a que pongan la cara, y además le va a venir bien a su imagen. Es como si siguiera el factor duelo, que además de lo bien que le iba a la economía, la llevó al 54% de los votos. Es un buen análisis. La presidenta cabeció un marco de la puerta para, porque sabía que iba a perder las PASO, entonces sabía que después, en un análisis que le iban a hacer dos meses después, le iba a dar este problema, entonces iba a tener el mes de reposo. Es complicado, a veces las cosas son más fáciles, me parece, en la vida. Me parece que hay que hacer análisis político sobre lo que sucede, no sobre las ganas que uno tenga de embarrar la cancha. ¿Vos crees que hay algo de esto ahora? Que la enfermedad, no digo que lo hayan armado a propósito, pero que la enfermedad va a producir que la gente que no quiere mucho a Cristina la quiera más. No, creo que la enfermedad es como algo que marca la desnudez del gobierno. En alguna medida todos somos respetuosos y le decíamos lo mejor. También, en otra mirada, yo digo, Néstor y Cristina, en su obsesión por la ambición y el poder, no es un mérito haber perdido la salud. No, está claro. Entonces, es la ambición convertida en enfermedad te confronta con la muerte. No. Ahora, en teoría, todo esto fue por un golpe. De la realidad, que fue la derrota electoral. Mal que nos pese, ¿no? ¿Vos decís que es por eso? Si yo lo tomo desde un punto de vista psicológico, si yo pierdo hoy y me trago la pared mañana, mañana me tragué la... O sea, ese presunto golpe en la cabeza que devino en esta hematoma es una metáfora de lo que está viviendo el gobierno. Sí, claro, lo que está viviendo una sociedad, un país, un gobierno que creyó que era eterno, que era fundacional, y ahora le avisan que es absolutamente momentáneo y pasajero. Jorge Fernández Díaz. Otro hecho fundamental es que la caída que tiene Cristina ocurre después del resultado electoral. Pero ella se golpeó con la realidad entonces, Jorge, es cierto. Tuvo una evidencia bestial, brutal, en las urnas, y de ahí deriva este problema médico. Mirá. Estaba presente al descender el golpe. El antecedente estaba presente. Ella se cayó, como vos bien dijiste aquí, el 12 de agosto. Nosotros lo supimos hace varios días, y te confieso que yo no lo quise comentar. Pedro, cerrá que estamos todos. Porque parecía que uno quería solazar. Vos, aparte, tuviste mala suerte con todas las veces que comentaste algo sobre la presidente. Han salido a pegarte, pero de la pero manera bueno, más. Pero bueno, es así, a mí no me preocupa. Lo que nos interesa es que nosotros digamos la verdad y todas estas cosas se han corroborado. Hubo otras elecciones en las cuales al gobierno le resultó una buena situación, una situación mala como la de una enfermedad. A ver. Pero más que me imiten todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. Que mirá. Una noticia de último momento. Estamos con nuestro móvil allí en la Fundación Favalor, donde está Mercedes Ninzi. Mercedes, ¿cuál es la información que tiene? Sí, Mariana, desgraciadamente, mi compañero de la mañana de la radio, Jorge Lanata, ha sido internado acá en la clínica Favalor. Mirá lo que son las cosas de la vida, por un problema renal. Una ironía del destino increíble que está internado en este momento Lanata también en la Fundación Favalor. Increíble, ¿no? Mirá lo que son las cosas de la vida. Una ironía del destino increíble que está internado en este momento Lanata también en la Fundación Favaloro. Increíble, ¿no? Es impresionante. Sí, bueno. No tenemos retorno. Alfredo Leunco. Alfredo, yo creo que la información médica no es dramática. De hecho, no ha tenido que ser intervenida la presidenta, por lo tanto, no es dramática la situación. Claudio Ricci. Cuando lo escucho a Leunco, a mí me da vergüenza. Es un imbécil, realmente, pero es un pelotudo. Digo, me hago cargo, ¿no? Insiste tanto, es tan perverso lo que están haciendo con este otro imbécil de Castro que la va de y ahora, sí, se juntaron los dos. Hay algunos que ya se están cayendo, que están diciendo pelotudeces. Sí, ya creo que le está terminando el kirchnerismo, se está terminando. Esos señores son los que están hablando de autoritarismo. Le faltan el respeto no solo a la presidenta, sí, me faltan el respeto todos los días, me tienen podrido. Son agotadores y uno tiene que estar perdiendo tiempo en explicar que no es así, pues tengo que empezar a mostrarte todo lo que no se ve. Es un laburo, hay que traer japoneses, que ellos tienen esa paciencia, o chinos. Un aplauso para él también. Gracias. Este ha sido otro informe de María Concepción Velasco en exclusiva para nosotros y los medios. Bueno, un leve resumen del las repercusiones cuando se enteraron de la enfermedad o el problema de salud que aquejaba a Cristina Fernández de Kirchner, que la llevó a internarse. Luego el mismísimo La Nata tuvo que caer en la misma clínica para horror de Mariana Fabiani y Mercedes Ninzi, ¿no? Que les parecía una cosa, ¡oh, pero cómo puede ser! No, y acá, obviamente, siempre lo decimos, ¿no? Nosotros hacemos una apretada síntesis de lo que enganchamos por ahí de los audios de programas de televisión y de radio que escuchamos. Hubo un cronista de Canal 13 que estaba justo en el momento en el que llega La Nata y destacaba de una manera muy sugestiva que inmediatamente toda la custodia de la unidad presidencial se había desplazado hacia el Instituto de Nefrología, que es por donde ingresó La Nata, entiendo que es por la calle de atrás, sería por Venezuela, ¿no? Atrás de Belgrano. Y no lo decía como que iban a custodiar que no hubiera ningún altercado, nada que pudiera sufrir La Nata, sabiéndose que había un montón de gente militante kirchnerista y demás, lo ven a La Nata. Le podían afanar el riñón que le queda. No es la persona más querida, precisamente. No, este cronista lo sugería a media lengua, no terminaba de decirlo, pero como que era como una especie de intimidación a La Nata y demás, y cuestionaba que a todos los empleados y demás les habían retirado desde el inicio de la jornada los celulares, dice, no solo para que no se comuniquen con el exterior y pasen información, sino para que no se escape alguna fotografía que no le guste a la gente de la presidencia. Y entre la cantidad de cosas que escuchamos y destacar la brillantez de Claudio Risi, un amigo que fue luego apostrofado, no hay que insultarle, dijeron, déjate, joder. Es Claudio Risi, digo, no pretende escalar ningún puesto político, sino simplemente un tipo que decía lo que sentía. Yo rescato esa última parte, ¿no? Le faltan el respeto, pero no a la presidenta. Que de última, la presidenta, que le faltan el respeto a la presidenta, ese, digamos, está penado por la ley o no, según cuánto lo haga. A uno le faltan el respeto. A cada uno de nosotros nos faltan el respeto todos los días, cada vez que hacen esta clase de cosas, y Claudio Risi lo decía maravillosamente allá en 678. Si esto fuera 678, un Jorge Dorio estaría diciendo, ¿y qué le parece todo esto, Eduardo Blaustein? La primera frase ya me la afanó Claudio Risi, pues yo iba a cantar, me tenés podrido, me tenés. No, digo, de verdad que yo tengo un hartazgo importante con esta cosa, que es como decís, es todos los días, hay tres por semana de estos escandaletes, el caso de la salud presidencial nos preocupó un poquito, relativamente en serio. Pero yo estoy harto, no solamente de estos shows, sino que me preocupa un poco más que estamos como condenados de nuestro palo a hacer permanentemente el ejercicio de réplica. Y ahí hay un umbral... Hay que traer japoneses, decía. Hay que traer japoneses. Pero ahí hay un umbral complicado, me voy a poner medio solemne, lamento romper el clima jaranero. Póngase y nosotros le tomaremos el pelo oportunamente. No, digo porque hay un límite en nuestra capacidad de réplica en cuanto a que nos interpelamos y nos contestamos y nos enojamos muy entre nosotros mismos. Entonces hay que hacer un ejercicio de imaginación, digo, es porque tiene que ver con el Broly que yo saqué, de ver de qué otras maneras podemos llegar a contestar esto, porque si no son dos mundos encerrados, uno dominante gigantesco y las diferentes baterías filokirchneristas o kirchneristas puteando, rezongando, y son muchos años ya con esta mecánica. Eso también me tenés podrido, me tenés. Claro. Y hay que hacer un desafío de imaginación y de gestión comunicacional y de otro periodismo y lo que sea, para ver si podemos salir de esta trampa de las dos trincheras, ¿no? Y que, digo, son muchos años, como decía Blaustein, pero muchos años de verdad, porque a partir del 2003 ha recrudecido, se ha puesto muy violento y sonoro este debate, pero estas ideas que levantan estos muchachos y esta lógica viene desde hace 150 años. Entonces vos te encontrás discutiendo con gente que te hace afirmaciones que vos decís, pará, te tengo que explicar todo, pero todo, digamos. Primero fue el Big Bang. Después, claro, si no es imposible. Después la sopa primigenia, después la primera célula que era peronista. Bueno, a propósito de lo que dicen, hay un diálogo muy interesante que finalmente lo descartamos en nuestra selección entre Leuco y Beatriz Arlo. Donde Beatriz Arlo dice, bueno, pero está bien que un sector de la población que está legítimamente preocupado. Que yo, mira qué bien, va a reconocer que el problema problema no es solo la persona Cristina Fernández, sino que hay millones de argentinos que te gusten o no, confían en ella, creen que es una buena presidenta y qué sé yo, y están angustiados ante la posibilidad de su salud, pero también del porvenir, que cambie el palo político hacia adelante. No iba para ahí, Beatriz Arlo. Decía, porque ella se encarga de decirles a todos esos que todas las mejoras relativas que tienen es porque ella se las concedió. Bueno, y a partir de ahí hizo todo un relato que si uno le borraba a Cristina y le ponía Perón, Eva Perón, o qué sé yo, era exactamente el mismo. Era lo mismo. Lo que a uno le contaron, yo no lo viví, soy muy joven todavía. Sí. Todavía no les corto, ya le están quedando medio todavía seco. No pasé la frontera de los 50, pero todo lo que nos contaron de la polarización del primer peronismo y demás, vuelve, es como que no deja de volver, ¿no? Y con una diferencia importante. Yo justo estoy leyendo el libro de un platense, precisamente sobre la época de conflictos del viejo peronismo con la prensa. Y convengamos que el peronismo aquel de antaño, con respecto a los medios de comunicación, fue de autoritario para fiero en serio. Y ahora vivimos en un país más o menos liberal respecto a la expresión. Tremendo. No se clausuró un puto diario, no se metió un caño. Vivimos en un mundo total. O sea que es. Bueno, ayer sucedió un accidente en un helicóptero donde murió una diputada y el gobernador está complicado. De San Juan está complicado en el hospital. Imagínense si esto le hubiera ocurrido a Sergio Massa o a Giustozzi, o sea, a un integrante más o menos destacado de la oposición. Estarían todos hablando de atentado, de sospecha, de. En este caso, nada, probablemente no tenga nada que ver, probablemente no haya habido intervención humana, pero ¿cómo es de distinta la percepción de los hechos? Un gran pensador del marxismo, trotskismo revolucionario en la Argentina, llamado Garfield, Pitrola, no me acuerdo su nombre de pila, Néstor Pitrola, puso un Twitter en el que dijo cuando viene Barranca Abajo se le caen hasta los helicópteros. Ah, pero qué simpático. Y Gabriel Levinas añadió otro que decía: no puedes cargar tanto oro en el helicóptero. Ah, bueno. Y después por Facebook dijo: ufa, loco, es un hijo de puta, no se aceptan chistes, qué sé yo. Bueno. Claro. Pero insisto, yo quisiera seguramente salir de condenable esta trampa, por la minería a cielo abierto, ¿no? Sí, señor. Ahora, que el trotskismo ha abrazado como quien abraza al capital. Nos dicen que allá en el 0800-222-1270 están llamando a lo loco. Vean, la gente a lo loco, es decir, llama y dice cualquier cosa. Y nosotros estamos hablando de la noticia de la enfermedad o del problema de salud de Cristina Fernández de Kirchner, pero también tenemos qué es lo que pasó después cuando cayeron en la cuenta que ante un mes de reposo iban a tener que suceder ciertos elementos políticos. Pero yo le diría que primero vayamos a una tanda. Por eso, entonces vamos a la tanda, escuchemos los llamados y después vamos a sucede durante la tanda vudú. Y después profundizamos sobre el libro. O Víctor Martínez, no sé. Años de rabia de Eduardo Blaustein. Vamos. Espacio publicitario. El Seguro Público de Salud es un programa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que busca mejorar el acceso a la salud, brindando cobertura gratuita a través de una amplia red asistencial. La población objetivo del seguro público es aquella sin cobertura de obra social, prepaga, ni capacidad para acceder a ellas. Seguro Público de Salud, 0800-222-0258. ¿Sabés cuál es la novedad en Berisso? Libera tu estilo. La peluquería ideal para ser vos misma. Libera tu estilo. 7, número 3831, entre 160 y 161. A solo una cuadra de Plaza Almafuerte. Podés sacar turno al 464-7248. O tan solo venir. ¡Te esperamos! Marcelo Dualde. Estamos aquí en Desandando para tratar de conocer un poco más de la historia. Es parte del aire de provincia. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos a la izquierda al Consejo y a la Legislatura. Luana Simeoni, Laura Con, concejales. Churi Uro, Tito Bustos, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. El dengue no entra en casa. Mantener limpio el tanque de agua. Cambiar el agua de los floreros periódicamente. Mantener tapados frascos y botellas que puedan acumular agua. Renovar a diario el agua de los bebederos de los animales. No acumular cubiertas ni objetos que puedan juntar agua. Es un mensaje de Buenos Aires Salud y Radio Provincia. Howard Johnson, mayorazgo Paraná Hotel y Casino. Disfrute de la mejor vista al río desde todas sus habitaciones. Relax y confort en el 5 estrellas del litoral. Lotería de la Provincia presenta FIFBA, Festival Internacional Folclore Buenos Aires. 3 días de fiesta y conciertos gratuitos. Luciano Pereira, Arbolito, Dúo Coplanacu, Dancing Mood, Peteco Carabajal y más de 40 shows. 11, 12 y 13 de octubre, Bosque de la Plata. Entrada libre y gratuita. Prepárate para vivir una fiesta legendaria. Grande Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Estamos cerca de ingresar al Consejo. Las voces de los trabajadores y la juventud. Luana Simeone, Laura Con, concejales. Churi Uro, Tito Bustos, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Lunes a las 9 de la mañana, Gabriel Mariotto conduce Gabriel Camina Provincia. Un recorrido por el aquí y ahora de la Buenos Aires profunda. Gabriel Camina Provincia. Con la conducción del vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto. Lunes a las 9 por AM1270. La radio pública de todos los bonaerenses. Zárate a General Viamonte, de La Matanza a General Pueyrredón. Qué bien se siente el aire de provincia. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy Agustina de León, platense. Amo nuestra ciudad y por eso me importan sus problemas y su gente. Aquí nací, aquí crecí y me formé. Y por eso quiero devolverle trabajando todo lo que recibí de ella. Pero no estoy sola. Creo en el trabajo en equipo, en el compromiso y en la honradez, como seguramente crees vos. Es hora que a La Plata la represente gente, que la conozca y que la quiera. Estamos con vos. Gonzalo Atanasoff, Agustina Ailión, diputados provinciales, unidos por la libertad y el trabajo. Lista 501, Distrito Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos a la izquierda al Consejo y a la legislatura. Luana Simeone, Laura Con, concejales. Churi Uro, Tito Bustos, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Fin del espacio publicitario. Y para nosotros y los medios, habla Fernando de Capital. Bueno, yo los aprecio mucho como periodistas y hasta les diría desde lo personal. Hoy realmente no me gusta nada lo que hicieron. Recordar la asunción de Ilia casi chabacanamente, o con esa especie de humor socarrón que utilizaron, me parece que quieren que les diga, con todo respeto, se los digo, vergonzoso. Podrían haberse acordado de la ley de salario mínimo vital y móvil que le impuso Ilia, de la ley de medicamentos que le obligó a un precio fijo y uniforme en todo el país, a la libertad en las universidades públicas, y a un montón de cosas que para festejar el aniversario de la asunción de Ilia se podrían haber mencionado. Haber dicho que el peronismo estaba proscripto y que había ganado con el 25%, les digo que Kirchner, que fue un gran presidente en estos crímenes, también subió con el 21%. ¿Por qué subió con el 21%? Porque el peronismo nunca pudo resolver su interna y nos pusieron a 3 presidentes en el 2003, 3 candidatos, ¿se acuerdan? Fernando de Capital. Afortunadamente está muy bien que discrepe con nosotros y está muy bien que se haya dado, ha salido al aire como hemos escuchado, de los aspectos que él considera más destacados del gobierno de Ilia. Que en realidad te decimos, Fernando, no destacamos ninguno de esos acontecimientos porque son posteriores al 12 de octubre. Sí. Estábamos hablando de la asunción la asunción del presidente, en este caso, tenía que ver con la proscripción de una mayoría política. No es el caso de Néstor Kirchner, donde no había nadie proscripto. No es solo cuestión de porcentaje, sino que el porcentaje tenía que ver con la proscripción, la prohibición, la cárcel para aquellos que se declararan partidarios de un determinado, de una determinada idea política. De todas maneras, digo, de esto se trataba, igual está muy bien. Está reivindicado el gobierno de Ilia, como muchos argentinos aún lo reivindican, y bueno, está muy bien. Estamos entonces en este Nosotros y los Medios número 134, 134 emisiones. Hay alguien muy distraído en algún lugar de en cualquier momento se dan cuenta. Pero vamos a ver qué pasaba, a ver, no, en realidad a escuchar qué pasaba. Yo veo, yo cuando escucho veo. Usted cuando escucha veo. Imagino cosas. Sí, yo vi unos muchachos de blanco parados en decíamos que cuando tomaron en cuenta que la presidenta efectivamente había tenido un accidente, efectivamente tenía un problema de salud y que efectivamente tenía alrededor de 30 días de reposo preventivo, iba a tener que fue el primer diagnóstico, después finalmente, claro, como sabemos, decidieron intervenirlo. Vieron que tenía que asumir alguien en lugar de la presidenta Fernández. Sí, hay un librito que se llama Constitución Nacional, claro, que suele indicar. Y que por alguna razón ese libro disparatado dice que el que debe asumir es el vicepresidente. Sí. Que ha sido votado en fórmula junto con a quien reemplaza. Imagínese si desde el gobierno hubieran dicho, bueno, no, que no asuma Vudú y que asuma Domínguez. Las cosas, bueno, no se dijo eso, se respetó la sucesión constitucional. No cabe otra. Pero no hubo ningún intento de cambiarlo. ¿Y qué les pareció esto a los muchachos periodistas? Mal, por supuesto. Lo mismo que todo lo contrario. Pero lo curioso es que algo que tendría que ser normal termina siendo una crisis. Porque no es loco que un presidente se enferme, puede pasar. También se discute ahora quién va a reemplazar a Cristina. Constitucionalmente tiene que reemplazarla a Amado Vudú. Ahora, Amado Vudú, decís Vudú y estás diciendo algo. No hace falta poner un adjetivo. ¿Qué una puede o no ser presidente Vudú? Vudú puede ser presidente, pero claramente va a ser un presidente exótico. Porque tiene una decena de causas judiciales que ahora vamos a contar algunas, pero tiene una causa que es emblema y que lo llevó al ostracismo político de una manera. Si él asume es casi un milagro, porque más allá de que siguió en el gobierno, quedó completamente raleado. A ver. Si todo esto fuera normal, la presidenta debería pedir licencia en base a ese mes y tendría que haber habido un pronunciamiento del gobierno de se tomará licencia hasta tal día. Bueno, nada de esto está pasando. Yo veía alrededor de toda esta discusión con respecto al tema de si tenía o no que ser Vudú quien lo reemplazara, que en efecto es lo que la Constitución dice. ¡Atención! ¡Atención! Está acá Jorge Giacobbe. Está Jorge Giacobbe, que es especialista en comunicación política. A ver. No, yo creo que en la Argentina se ha mentido mucho. ¿En serio? Y se sigue mintiendo mucho. Este es uno de los gobiernos que más ha mentido. Pero, digamos, si quisiéramos ver cuáles son nuestros antecedentes más inmediatos, podríamos hablar de Malvinas. ¡Ah, bueno! ¿Pero qué dice? O podríamos hablar de los desaparecidos. ¡Oh, no me puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Y me parece que este es el problema de este momento también. Si bien hay una gran discusión aquí sobre la suerte de la presidenta, hay una segunda discusión, quizá mucho más importante, que es la suerte de 40 millones. Claro. De cómo se resuelva esta cuestión, de cómo sea la sucesión, de que la presidenta pueda salir de trance o no, depende la suerte de 40 millones de personas. Y ahora estamos discutiendo, ¿tendría que ser Vudú el que la reemplace? Yo no creo que la sociedad lo permita. ¿Que no cree que la sociedad permita que Vudú la reemplace? Sí, estoy diciendo eso. ¿Y de qué manera podría evitarlo? Plaza de Mayo, López Rega. ¿Cómo? Plaza de Mayo, López Rega. Plaza de Mayo, López Rega. Otras situaciones parecidas donde la sociedad no quiso que alguien la representara. ¿Cómo sigue esta historia? A mí me gusta mucho esto de una sociedad de pie tratando de saber, preguntando, interrogando, obligando al poder a responder. Ahora, tengo toda la sensación también de que el poder no tiene ninguna intención de responder. Jorge Giacobbe. Plaza de Mayo, López Rega. ¿Va a gobernar o quién está gobernando o quién gobernará en los próximos días la Argentina, Alberto? Hay una instancia formal que tiene que ver con la asunción de Vudú y después hay una instancia real. Me parece que el gobierno entró en una enorme crisis cuando se dio cuenta que Vudú debía quedar frente al Poder Ejecutivo. Y en eso el gobierno no piensa muy distinto al resto de la ciudad, que no ve en Vudú una buena alternativa para que se haga cargo del país por los cuestionamientos que pesan sobre él por sobre estas cosas. Yo creo que mientras Cristina esté así convaleciente, sin duda va a seguir tomando las decisiones más trascendentes y Vudú, en el mejor de los casos, las ejecutará. Y creo que así va a funcionar. Con toda la debilidad que esto supone, sin ninguna duda. Falta el decisor y todo se paraliza. Vudú es hoy el político más impopular del país. Es probable que en algún momento algún juez lo cite a indagatoria. Esto significa que después lo puede procesar. Es un hombre que da muestras permanentes de frivolidad, que es lo que junto con las causas de supuesta corrupción lo han llevado a este grado de impopularidad. Sin ir más lejos, el sábado pasado, estando en Brasil, lo fotografiaron sobre una moto. ¡Qué problema, no! Pero no es esto lo grave de Vudú, que también es grave, ¿eh? Lo grave de Vudú es que hemos vivido un día y medio sin saber quién gobernaba este país. ¿Qué está diciendo? Ahí le salió más o menos, profe. También hay que decir que la incertidumbre política derivada de una decisión presidencial frívola e irresponsable, como fue la de elegir como vicepresidente Amado Vudú, ya viene trayendo sus consecuencias, a mi entender grave. Una de las causas por la que el Frente para la Victoria perdió en las PASO es también por Amado Vudú. Y ahora es un problema, me parece que es un problema por lo menos bastante delicado. Ricardo Kirchner, pensar en delegación de poder en este esquema, estamos en Argentina, así que en Argentina es probable cualquier cosa. Pero con el esquema de poder que tiene el kirchnerismo, es muy probable que ella decida hacer reposo y ejerza el poder. Alfredo Leuco. Alfredo. Yo creo que la información médica no es dramática, de hecho no ha tenido que ser intervenida la presidenta, por lo tanto no es dramática la situación, pero que sí es dramática la información política. Estamos por asistir a un hecho inédito en democracia. Va a gobernar el país el hombre más desprestigiado de la Argentina. No ocurrió jamás. Y esto es lo grave de la situación. Que la peor de todas las noticias es la noticia política. Va a gobernar la Argentina el hombre más desprestigiado. Ricardo Kirchner. Todo me parece que hacemos votos para que la presidenta se recupere. Obvio, obvio. ¿En serio? Y sí, para sí. Que la institucionalidad argentina no sufra ningún tipo de nuevas afecciones y que lleguemos al 2015 todos juntos y votando de nuevo. Esto se va a poner feo. También le voy a decir que usted es un reverendo hijo de puta. ¡Vaya, pa! Sí, esperemos que lleguemos al 2015 votando de nuevo, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Sí, sí, esperemos que sea votando de nuevo y no que elija el señor Kirchhoff. Kirchhoff, por ejemplo, claro. Claro, qué barbaridad. ¿Cómo están estos muchachos, eh? Bueno, está bien. Están un poco subidos a la ola de la rabia, diría un tal Blaustein. Un tal Blaustein, claro. ¿Y qué es lo que pasó en esos años de rabia que promete la portada del libro? La rabia sobre todo esto, ¿no? Lo que acabamos de escuchar y repito, tres veces por semana escandalete y sobre todo de que está el gordo Lanata en su programita, es tres veces y repetición es, se sabe. Lanata domingo a la noche, Lanata a la noche reunión de obispos ahí en el sínodo de Telenoche, Lanata reunión de Canal Metro. Reunión de consorcio. Yo prefiero sínodo, me da más latino. Lunes a miércoles Lanata en Clarín. Bueno, toda esta bronca expresada como mínimo en la esfera de lo mediático y de nuestro palo también, porque nosotros también contestamos con nuestras broncas y nuestros sectarismos y nuestros tal y tal. Alguna gente impugna la idea de rabia con alguna razón, porque bueno, no es solamente rabia, básicamente es el ciclo kirchnerista. ¿Qué pasó con los medios, la comunicación y la política en el ciclo kirchnerista? Entonces gente del palo me dice, ¿por qué rabia si sueños de transformación? Sí, cierto, pero también hay mucha bronca como mínimo en los medios. Y después está el debate, ¿cuánto de esa rabia específicamente mediática refleja una rabia social? Y si es cierto que el cuñado en el asado se pelea con el otro cuñado, como dice Tenemon, y la familia se divide, y Argentina y todo eso. Ya, con vos, mi cuñado de arriba. ¿Elucidás eso en el libro? Es imposible de medir. Mira, ningún sociólogo serio te contestaría. Mira, y menos yo te voy a desmentir lo de los cuñados, porque con mis cuñados que son de River, mis dos cuñaditos, siempre nos peleamos. Y de que está el kirchnerismo, hemos encontrado más puntos de acuerdo que de desacuerdo. La reconciliación de la familia argentina. Como diría Jacob, el gran encuestador argentino, ¿quién es mentira. Jacob? Yo no lo tenía hasta que lo trajo la nata. ¿Quién es este Jacob? Un encuestador Jacob. Que saca conclusiones más o menos apresuradas y fascistoide, diría, sobre la realidad. La sociedad no lo va a permitir. ¿Cómo? Repregunta la nata buscando el sorete y entonces sale el sorete Plaza de Mayo, López Rega. Sí. Olvida Jacob que a López Rega lo echó la Unión Obrera Metalúrgica. Totalmente, compañero Lorenzo Miguel. Después de él, Rodrigazo. Pero aparte, digo, hacer un paralelo, por menos que te guste el vicepresidente actual, hacer un paralelo López Rega, sí, bueno, es directamente... medio desopilante. Ahora, neuropsiquiátrico. En tu libro, Eduardo, ¿Hay algún capítulo dedicado a la reflexión sobre el periodismo o eso atraviesa...? Está todo el tiempo, está todo el tiempo porque aparte retrocedo para hacerlo ameno desde el descubrimiento de Colón por una cuestión medio chistosa, para hacerlo simpático, porque me copa escribir. No, y aparte porque corresponde con el programa de hoy, claro, estamos... Totalmente, lo pensé sabiendo que yo tenía agendado este espacio. Así como Cristina se golpeó sabiendo que iba a zafar de la derrota del 27. A cabecear el poste. Claro. Sí, permanentemente hay una... una descripción y una discusión sobre el periodismo, sobre qué carajo es periodismo, porque periodismo es una palabra que dice muy poco. Retrocedo décadas atrás acerca de que siempre el periodismo cargó con una cantidad de violencias y capacidades manipulatorias terribles, y aparece siempre en tiempo presente lo que yo voy viendo en los medios, el consumo de lo que yo estoy haciendo en la tele, por ejemplo el famoso tema Lascar, Fariña, ese tipo de cosas, aparece y desaparece para discutir cosas mucho más de fondo, digamos. Pero es sobre todo polarización, comunicación, kirchnerismo, kirchnerismo contra la comunicación hegemónica. Ahora, esta polarización, vos la ves, descubriste alguna suerte de origen, patada inicial o explosión de este fenómeno. Hay algo que es previa, que es cultural, digo, lo que estamos charlando hace un rato, es que todo es herencia de algo anterior. Cuando estamos hablando de proscripción del peronismo o de Grondona, digo, todo deviene de estados culturales anteriores. Entonces, si es por quién pegó primero, ¿sí? Como las mamás, ¿quién? ¿Quién pegó primero? Antes de que asumiera Néstor, sale el famoso artículo de Claudio Escribano, que tantas veces citó Berbisky. Gobierno por un año. Sí, y cuando el kirchnerismo da alguna señal de revisión del tema dictadura y derechos humanos, también ya sale a patalear la nación, porque estaba en la vereda de enfrente desde antes de la asunción. Y por razones ideológicas e históricas profundas. Y convengamos que pareciera que el espacio este, el kirchnerismo, para llamarlo de manera sintética, aunque tampoco quiere decir mucho, se tomó su tiempo desde 2003 hasta 2008 para empezar a contestar. Más o menos, porque el mismo Néstor, sería lindo hilarlo más fino y tener más elementos de juicio. Néstor replica con una vehemencia terrible en sus discursos políticos. En su discurso, amenen primero y después a la respuesta de Claudio Escribano cuando va al famoso programa de Mirta Legrand. Y cuando dice, bueno, el señor Claudio Escribano y yo no compartimos la misma visión sobre la dictadura, sobre los desaparecidos. Cuando Mirta le pregunta, se viene el zurdaje, contesta con mucha dignidad. A mí el personaje empezó a comprarme, aunque sabía lo del grupo Calafate, ese tipo de cosas. Cuando, y más como periodista y como periodista crítico de los medios. Cuando el tipo se plantó de movida frente a la nación, a mí me empezó a cautivar Néstor con ese tipo de potencia que nos dio el discurso inaugural cuando asume como presidente. Lo que pasa que yo creo que eventualmente él tiene claro la nación, sinónimo oligarquía, Clarín, clases medias, necesito a las clases medias, y de ahí el pacto con convivencia inicial, de convivencia inicial con Clarín. Eduardo Blaustein con nosotros, el programa se está terminando, ya empieza a entrecortarse el sonido por estas cuestiones. Acá a mí me quedaron, Rani insiste en que no vayamos. Sí, el violento Rani que hace uso de la violencia todos los sábados. Pero digo, a mí me quedaron varias preguntas en el, y voy a dejar una pregunta retórica. ¿Cómo será volver a lo que se solía llamar periodismo? No creo que se vuelva para... ¿No? Yo soy bastante escéptico que se vuelva, más allá de la coyuntura kirchnerista. Yo rescato igual la duda de Eduardo acerca de qué cosa es el periodismo. Digo, una disciplina que involucra de igual modo a Rodolfo Walsh y a Marcelo Bonelli, hay algo que está mal. Y a Jorge Rial, y a la que se pinta el pelo de rojo, y a Tribuna Caliente. Y no son pocos los que dicen que Mirta Legrand es la periodista. La gran entrevistadora nacional. Nos estamos yendo. César Poffer allá en La Plata, Martín Gómez acá en la operación técnica, Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo, y Eduardo Blaustein acompañando este programa. Eduardo, muchas gracias. Besos y abrazos. Nos estamos yendo. Compren todos el libro Años de Rabia. ¡Vamos! Sobre todo léanlo, porque con recaudar no ganamos nada. El sábado próximo a las 13 horas volvemos con nosotros y los medios, con Martín, con Gustavo, con Ivana Casas del otro lado, con tanta gente dando vueltas. Que la pasen lo mejor que puedan. Adiós.